Celebramos hoy el cuarto domingo de la Pascua, conocido habitualmente como el Domingo del Buen Pastor, por esta imagen tan bella que Jesús propone en el Evangelio de Juan, la de su propia persona como un pastor. Y es un buen día entonces para agradecer a Dios por tantos pastores que guían, gobiernan y apacientan a la Iglesia, desde el Papa Francisco, el pastor de los pastores, hasta el último seminarista que entró este año al seminario, un chico de la Merced. Bueno, todo el arco de hombres y mujeres consagrados a Dios para cuidar el rebaño de Dios. Le damos gracias a Dios por ellos y pedimos entonces para que todos podamos ejercer ese ministerio pastoral con alegría, con gozo, con entrega generosa. Y en este cuarto domingo, a la luz de este texto tan lindo de Juan, llegamos a un punto bien intenso de lo que significa la Pascua. La Pascua significó para Jesús haber sido vivificado por el Padre. Siempre Jesús vivió como hijo amado del Padre, vivificado por el Padre. Así como yo vivo por el Padre, diría Jesús en el Evangelio de Juan, el que me recibe vivirá por mí. Jesús es muy consciente que su vínculo filial de amor con el Padre lo vivifica. Sin embargo, los hombres lo llevamos a la muerte. Tal es la condición humana tan vulnerable. Pudo morir y murió en la cruz. Pero el Padre lo resucitó, le dio vida plena y eterna. Lo resucitó significa lo vivificó de un modo ya definitivo. Esta resurrección o vivificación que el Padre cumple con su Hijo es la que ahora comprendemos que se prolonga hacia nosotros. El resucitado quiere ser vida de nuestra vida. El buen pastor da su vida por las ovejas. Y entonces, tal como ocurre con nuestras relaciones humanas, que son vivificantes, cuando son verdaderamente relaciones personales, tal como te ocurra a vos, hombre, que tu esposa, cuando te ve bajoneado por un problema laboral o familiar, te vivifica. O como vos haces con ella cuando la ves enmarañada en un laberinto de preocupaciones, también la serenás y la vivificás y la levantás. O como mirar a un hijo o a un nieto te vivifica cuando estás desanimado o desanimado. O tal como ocurre con los jóvenes que reciben una palmada, una palabra sabia de sus padres cuando les fue mal en su noviazgo, en su facultad, etcétera, y eso los vivifica. Bueno, lo que nos vivifica en nuestra convivencia cotidiana es poder recibir un gesto personal de aquel con quien convivimos. Necesitamos entonces interactuar unos con otros de tal modo que seamos uno para el otro, vida de nuestra vida. Así entonces, yo, vos, aquel, el otro, cada uno tiene su vida, pero nuestra vida se apaga como una llamita sin oxígeno cuando no somos vivificados, y quienes nos vivifican son nuestros amores. Ocurre, sin embargo, que la vida cotidiana a veces es tan acelerada y en algún punto también tan anónima, tan dispersante, que nos desencontramos unos de otros, que nos aislamos en nosotros. Y por eso hacemos un montón de cosas por los demás que producen desgaste, no vivificación. Porque no ocurre en nuestra cotidianidad, no ocurren encuentros personales. Porque si hiciéramos muchas cosas, pero lográsemos encontrarnos unos con otros, los demás nos vivificarían y a nuestra vez también daríamos vida a los otros. Nos vivificamos unos a otros cuando logramos que nuestros vínculos sean de persona a persona. No simplemente hacer mucho con y por los otros, sino compartir de corazón a corazón algo de lo que somos y de lo que sentimos y de lo que nos pasa y de lo que deseamos y proyectamos. Ese encuentro es vivificante. El Padre resucita a su Hijo de entre los muertos y el Hijo se presenta en este cuarto domingo como un pastor que nos da vida, vida de resurrección a todos nosotros. ¿Por qué? Nos sentimos esa vivificación pascual, porque a veces la Pascua acontece como un hecho litúrgico al cual asistimos porque hay que venir a misa, pero no mucho más que eso. ¿Por qué nuestra vida cotidiana sigue desgastándonos y nuestra fe no es vivificante? Porque solo es vivificante un encuentro de persona a persona. Jesús quiere darnos desde ese lugar su vida. Lo escuchamos varias veces en el pasaje de recién, ¿no? Yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida por las ovejas. Y lo repite una y otra vez. Yo doy mi vida por las ovejas. Con lo cual, la celebración de la Pascua para los cristianos es creer, saber que Jesús se dio a sí mismo, que la vida de resurrección para nosotros, la vida de la gracia, la vida nueva, es acoger el don que Jesús hizo de sí mismo. Él quiere ser vida de nuestra vida, entregándose a sí mismo. Solo que quizás nosotros no tengamos desarrollada la actitud de acoger personalmente a quien personalmente se nos entrega. Y entonces, agitados como estamos, o apurados, o distraídos, o encapsulados en nuestras propias preocupaciones y temores, nos falta capacidad para acoger personalmente a quien se nos está entregando personalmente, y por eso no se produce nada nuevo en nosotros. No sentimos esa vivificación del pastor que da vida a sus ovejas, dando su vida personal a ellas. Jesús dice a sus discípulos en este discurso del buen pastor: yo conozco a mis ovejas y mis ovejas me conocen a mí, como yo conozco al Padre y el Padre me conoce a mí. ¿De qué conocimiento está hablando Jesús? En la Biblia el conocimiento no es el conocimiento intelectual, menos académico. El conocimiento es sinónimo de tener una íntima experiencia de. Un ejemplo, acuérdense en el anuncio del ángel a la Virgen María de que iba a ser la madre de Jesús. Y entonces María le dice: a ver, yo no conozco a ningún hombre. La traducción literal del griego sería: no conozco a ningún hombre. La traducción, para que sea comprensible, es: yo no tengo relaciones con ningún hombre, porque todavía era solo novia de San José, pero lo conocía San José. Pero ese conocimiento alude a relaciones íntimas. El conocimiento en la Biblia, entonces, no es un conocimiento conceptual, sino una experiencia interior, una vivencia íntima de vínculo con el otro. Por tanto, cuando Jesús dice: yo conozco a mis ovejas y ellas me conocen a mí, está aludiendo a una relación personal íntima, de persona a persona, semejante, y esto es muy loco, digamos, esa comparación, así como yo conozco al Padre y el Padre me conoce a mí. En ese rango de relación tan íntima que el Hijo tiene con su Padre, Jesús quiere vincularse con sus ovejas, que hoy somos nosotros. Por tanto, esa relación íntima que él mantiene con el Padre, que es vivificante para él, puede ser vivificante para nosotros a condición de que podamos vivir nuestra vida de fe desde ese lugar. No se trata entonces de consumir sacramentos como aquel Popeye de nuestra infancia que abría la lata de espinacas y comía y se sentía fuerte. No se trata de recibir energía, una energía anónima llamada la gracia de Dios. Se trata de acoger personalmente a quien personalmente se entrega con su amor. Y entonces lo que vivifica a las personas es ese encuentro humano interpersonal. Lo que nos vivifica a nosotros en la fe es también ese encuentro con el Señor resucitado. Hace un tiempo vino a verme un hombre ya mayor, en algún punto anciano, un profesional exitosísimo, muy capaz, que había llegado ya a su techo, que era, por cierto, muy alto, en su logro profesional, y venía a hablarme, además de sus logros, que yo desconocía, de sus problemas. Y uno, quizás uno de los más graves, no el más, pero uno de los más graves, era su mala relación con un hijo ya adulto, 45 años, el hijo. Y entonces me empezó a hacer el elenco de todo lo que él había hecho por su hijo. todo lo que le había dado, por lo cual se había sacrificado, todo lo que le había ayudado. ¿Y cómo es tu relación con tu hijo? Pésima, me dijo. Él me odia. Entonces pude decirle, mirá, evidentemente hiciste mucho por tu hijo, pero no supiste entablar un vínculo personal con él. Por tanto, no se trata de dar mucho a los demás, como diciendo, como esos padres que dicen, yo me mato por mis hijos y me mato por mi mujer. Pero no se trata de matarte por el otro, se trata de vivir para el otro, con el otro, gracias al otro. Entonces, esa experiencia de vivir un vínculo personal no solamente no te mata a vos, sino que te vivifica y vivifica a aquellos con los cuales o hacia los cuales te entregas. Quizás deberíamos reconocer entonces que nuestras fatigas cotidianas no siempre producen frutos de vida, porque son fatigas que nos encierran a cada uno, a los chicos en su estudio, facultad y laburo, a los padres en su trabajo y sus preocupaciones. Toda esa enorme energía volcada en la vida cotidiana que nos aísla unos de otros, no solo no nos vivifica, sino que nos desgasta. Quizás por eso es que venimos aquí, y venimos aquí no para tomar la espinaca de Popeye, a ver, consumo sacramento para tener fuerza para seguir viviendo mal. No, venimos aquí para escuchar a un pastor que nos dice, yo doy mi vida por vos. Yo vivo por vos. Y solamente podré ser vida de tu vida si vos me acogés tal y como yo me entrego, es decir, personalmente. Bueno, pidamos al Señor entonces hacer esta experiencia que pudo hacer, por ejemplo, el autor de la carta de Juan, la segunda lectura de hoy. Juan dice, nosotros, miren el amor que Dios nos tiene, que nos ha llamado hijos suyos. Cuánto amor nos ha tenido Dios que somos hijos suyos. Verdaderamente lo somos. Bueno, Juan ha percibido, digamos, que Dios es nuestro Padre. Y esto es enorme. Que para él, para Dios, somos sus hijos. Y esta relación de amor personal, de padre a hijo, es la que Dios tiene con nosotros, una relación vivificante cuando nos disponemos a vivir como hijos amados de Dios. Por eso entonces deberíamos dejar sanar nuestras relaciones humanas de padre-hijo, de hombre-mujer, de familia, de comunidad, para darnos cuenta de que esas relaciones humanas son vivificantes solo cuando las vivimos personalmente, porque la relación de amor que Dios tiene con nosotros es personal, es de padre a hijo. Y entonces, de esto se trata la vida de resurrección, ¿eh? Ser hijos amados por Dios, ser rebaño amado por este pastor que personalmente dio su vida por cada una de sus ovejas a quienes conoce, tal como él es conocido por el Padre. Bueno, pidamos al Señor entonces mantener en la diaria, en la vida cotidiana, esta relación amistosa, personal con el Señor, y por supuesto que esa relación vivificante en la fe también vaya modelando, transformando nuestras relaciones humanas para que también sean vivificantes. Y entonces nuestra vida cotidiana, nuestra vida de fe, será vida pascual, ¿eh? Vida de resurrección en nosotros.